Hemos llegado al día 16 de junio, día martes, y no olvidemos que hoy a la 1 de la tarde es la cadena de oración, así que oremos los unos por los otros. Llegan saludos de cumpleaños antes de irnos con la meditación para el día de hoy. Saludamos a Georgina Borges y a Yasmina Mengana de parte de Yadilia Carvajal. Saludos especiales también para Fernanda García, quien está en Puerto Viejo, Ecuador, de parte de su familia. Y hay un niño que está de cumpleaños, él es Santiago Suárez, y también se saluda a Derlis Miranda de parte de su familia. Para todos ellos, bendiciones y muchas felicidades en su día. La meditación para hoy trae como título El abrazo del Padre y viene por parte de Beatriz Rodríguez. El versículo lo encontramos en Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Las circunstancias los habían separado casi desde el mismo momento de su concepción. Y no por decisión propia, ellos ni siquiera pudieron opinar sobre si querían convivir o no. Otros decidieron por ellos y finalmente lograron separarlos. Padre e hija nunca se habían visto, mucho menos abrazado, un beso ni soñarlo. Pero aquel día, una llamada telefónica logró finalmente entablar la comunicación. La carretera se hacía larga. El velocímetro marcaba mucho más de lo acostumbrado. De repente, allí en el sitio indicado, en un lugar cualquiera, estaba la pequeñita. Él bajó del auto rápidamente. Sus miradas se encontraron y fue ella quien hizo lo impredecible. Extendió sus pequeños bracitos y rodeó el cuello de su papá. Se fundieron en un cálido abrazo, capaz de hacer rodar las lágrimas del más duro de los corazones. Allí estaban, embelesados por un amor inmensurable. Dejaron que su corazón se expresara. Sonrisas, latidos, abrazos y besos y muchas muestras de afecto se desbordaron en ese momento. Y llegó la despedida, que fue conmovedora. Ella movía su manito, mandando besos desde la distancia, sin dejar de mirarlo. Ambos caminaban mirando hacia atrás, deseando que la distancia no empequeñeciera la imagen del ser amado. Ante ese cuadro, mis pensamientos se trasladaron al retorno de Cristo. Llegará el momento cuando se oirá una llamada. Será el sonar de muchas trompetas que anunciarán que el Padre viene a toda velocidad desde el cielo. Se acerca el día cuando en algún lugar de nuestro universo, en ese planeta oscuro, el Padre Celestial correrá hacia ti y te dará ese abrazo que tanto has anhelado, que tanto has esperado. Ojalá que en ese día estemos preparadas para extender nuestros brazos y rodear su cuello. Estoy segura de que Él habrá tomado la iniciativa, pues nos ama intensamente y nos rodeará con sus brazos, nos besará y nos dirá al oído que ya estamos seguras, en el lugar donde siempre debimos estar, en los brazos cariñosos de nuestro Padre Celestial.